Qué rápido que ha pasado el tiempo este domingo. Qué rápido que ha pasado esta parte de la mañana en este primer domingo de octubre, Ale. Y nos tenemos que ir porque es momento de empezar a emprender la despedida. Hemos tenido buena música, buenas secciones, sorpresas, invitados como siempre. Pero este domingo, por lo menos de este lado, del lado coroliano de la National Rock, comienza su despedida. Su despedida con cosas muy graciosas que nos llevamos. Y lo que te digo es, el fin de semana que viene es el fin de semana largo, me dijeron. Ah, sí. ¿Quién sigue continúa? Así que nos encontraremos, como siempre, los domingos a la matina, los Corol, en esta querida Radio Nacional Rock. Así es, que tengan una muy buena semana. Feliz domingo, feliz semana. Y aquí estaremos en 7 días, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Ok. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué te importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice. Soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia.